Hola, buen día. Amables ustedes también que nos llaman. Muchas gracias. Bueno, Graciela, faltan horas nada más. En este momento hay asambleas. Está la gente en Atucha, la UOCRA, allí protestando. Están los gremios del transporte protestando. Mañana va a haber protesta de la economía popular. Es decir, los sectores protestan y el jueves decantamos todos en el paro general. En principio te quiero preguntar, ¿cómo ves el paro? ¿Cómo ves, cómo crees que se va a desarrollar el próximo jueves? No, yo creo que va a ser un paro fuerte, sin lugar a dudas, porque bueno, hay situaciones ya prácticamente insostenibles. Uno lo ve con compañeros cercanos a uno, ¿no? O amigos o familiares que la están pasando muy mal. Así que yo creo que va a ser un paro importante y bueno, de alguna manera va a ser la expresión del desacuerdo que está teniendo el pueblo con este presidente. ¿Quién tiene que levantar el guante allí después del paro? Porque hemos tenido manifestaciones, creo que debe ser el gobierno que más gente juntó en contra en todos los años, en estos 40 años de democracia. Hay que pensar en aquella marcha, creo que hablamos nosotros en aquella oportunidad a tribunales, pensar en la movilización. Sí. Que fue el paro general, lo que fue el 8M, el 24 de marzo, el tema de las universidades y la cantidad enorme de conflictos sectoriales que se dan a lo largo y a lo ancho del país. Después del paro, ¿quién debería levantar? En este caso tenemos que mirar a los senadores que tienen en sus manos. Hola, ¿nos escuchás? Sí, después del paro, hasta ahí te escuché. No, decía, después del paro, que parece que va a ser contundente, casi que no hay duda de esto, ¿quién debería levantar el guante? Digo, senadores y senadoras que tienen en sus manos el tratamiento de la ley base, por ejemplo. Y sí, yo te diría que tiene que ir por ahí, porque el gobierno ni va a llamar ni le va a interesar, va a tratar de ir cooptando como hace con los gobernadores a través de la extorsión distintas situaciones, pero creo que quien debe y después de lo que ha pasado y que ve cómo está reaccionando la gente hasta con los mismos diputados, yo lo pensaría, no dos veces, tres veces antes de levantar positivamente la mano, ¿no? Porque creo que es algo que no lo va a juzgar la historia, lo va a juzgar el presente. Vos sabés que, perdóname, pero vos sabés que charlamos antes con la secretaria de Género del CIPREVA, Micaela Polak, y nos decía exactamente lo mismo, que este paro el gobierno le va a dar lo mismo, ¿no? Y me pregunto si estamos en un momento donde esta cuestión de lo presidencialista que es la Argentina empieza a decantar también en un poder legislativo que tiene que prestarle atención. Sí, yo creo que va a pasar por ahí, o sea, con este señor no hay mucho, es un nene caprichoso que si no le gusta la votación sos un corrupto y si le gusta sos la mejor persona del mundo, ¿no? Uh-huh. Así que creo que sin lugar a dudas va a pasar por ahí, bueno, es hora de que la política también se ponga los pantalones largos, ¿no? Creo que hay que salir y hay que enfrentar y hay que votar sobre todo lo que hay que votar, ¿no es cierto? La verdad que esta ley, estas leyes, el DNU y la ley esta ómnibus, es un retroceso para el país que nos va a llevar muchos años de nuestra vida poder volver a recuperarlo, ¿no? Porque no es fácil. Cada uno lo ve en lo que hace, ¿no es cierto? El camino que hoy se paró, se volvió para atrás, fue una inversión inútil, que no sirvió para nada, que tuvo un costo para la nación, para el pueblo y se va a seguir deteriorando y vamos a tener que empezar todo de nuevo y empezar todo de nuevo va a significar inversión y como este señor nos está dejando muy mal parados económicamente a todos, absolutamente a todos, creo que va a costar muchísimo, ¿no? ¿Cómo es la situación hoy en día de las y los trabajadores de Vialidad, Graciela? Y peleando por la reincorporación de los compañeros que despidieron, desfinanciada totalmente la repartición, recién estarían pagando los adicionales para la gente que sale de la ruta, los compañeros que salen de la ruta, los viáticos de diciembre, mira lo que te estoy diciendo, los compañeros igual por supuesto como hacen siempre, siguen poniendo el pecho, salen a laburar, pero bueno, hay que pensar que ese compañero deja una familia a la que le tiene que dejar dinero para que coma y él a su vez a donde va por ahí por una semana, 15 días, también, ¿no es cierto?, tiene que llevarse algo de dinero. Y no pagarle estas cosas significa una situación bastante crítica. Bueno, eso es lo que estamos, una vialidad desfinanciada, donde uno tiene en claro que las buenas voluntades, va más allá de las buenas voluntades de los funcionarios, la decisión pasa por otro lado, ¿no? Uh-huh. Nos está destruyendo, de a poco nos está destruyendo, y eso es muy preocupante. Así que para nosotros el 9 va a ser una bisagra, este paro, porque bueno, vamos a tener que tomar algunas decisiones mucho más fuertes si esto no se soluciona, si esto no cambia, ¿no? Ajá, ¿más fuertes podemos pensar en paros ya un poco más extensos, Graciela? Sí, sí, sí, porque, te vuelvo a repetir, hay buena voluntad de los funcionarios. Vos hablás, hay buena voluntad, pero la realidad es que los compañeros siguen despedidos, que no ingresan, que no viene el dinero, que no llega la plata, y todo eso tiene un costo, ¿no es cierto? Yo decía hoy en otro medio que hay varias maneras de hacerte desaparecer, ponerte en un decreto para privatizarte o desfinanciarte y que no puedas hacer nada y que en definitiva la sociedad sea quien pida que te saquen del medio, que es lo que ya nos pasó en la década del 90, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aparte, dentro de la ley bases está el tema de las facultades delegadas, que lo que genera es que el presidente puede no eliminar un organismo, una dependencia, pero sí puede desfinanciar, cambiarle el funcionamiento y todas estas cuestiones. Claro. Sí, claro. Aparte hay un tema que no es menor y que a mí también me preocupa, que es todos los bienes que tiene Vialidad. Si vos te pones a pensar, Vialidad tiene un distrito en cada provincia. Todos están en las capitales ubicados de la mejor manera que te puedas imaginar. Más todos los campamentos que tiene, más la balanza, son muchas tierras donde algunos deben tener el olfato bastante puesto ahí. También eso me preocupa. Claro. La CTA Autónoma, digo, porque este paro van las tres centrales obreras y vienen trabajando juntas en los últimos meses, ya anunció que se va a movilizar al Senado cuando se trate la ley bases. ¿Existe la posibilidad, se discute dentro de el armado sindical, si va a suceder eso? Sí, nosotros, de hecho, yo me tengo mañana o el jueves voy a hacer una reunión con todos los secretarios y por Zoom, y la idea va a ser eso, ¿no? Que de alguna manera nos manifestemos ese día. Ya los compañeros están trabajando con, si los encuentran, con algunos senadores y también con diputados, ¿no? Para aclarar cuál es la posición real del pueblo. Así que creo que va a ser importante, y nosotros por supuesto que vamos a acompañar, porque es una situación difícil para todos, ¿no? Esta vez menos los ricos, que están salvados, que le bajan los impuestos y a nosotros nos suben. Los demás estamos destruidos, esa es la realidad. Bien, bueno, nos vamos a quedar con esto de ampliar las medidas en contra del gobierno, digo, hablar por ahí de paros un poco más prolongados y con la posibilidad de la marcha al Congreso el día que se trate la ley bases en el Senado. Bien, Graciela, te molestamos estos minutos, pero ha sido súper rico para nuestra audiencia haberte escuchado, porque es una semana extremadamente particular y muy sensible, porque además empieza ya en comisiones el tema de la discusión en el Senado. Así que hay que estar atentos y atentas. Sí, decime, Graciela. Yo te agradezco y le pido a la sociedad que esta vez la sociedad ayude a defender la Vialidad Nacional, porque si no nos vamos a quedar sin camino. Muchas gracias.